Entonces piensas que vas a cambiar y no puedes dejar de ocultarlo. Hoy me dices que vas a llegar, pero solo lo harás por un rato. Esperaré que llegue el día y voy a pretender que todo está bien. Cada vez que me voy, cada vez que no estoy, las mañanas enteras sin luz, encerrado sin ver el paisaje. Y en las noches salir a buscar y encontrarte sentada en mi coche. ¿Quién pudiera pensar que eras tú quien me puso de pie cuando había caído? Antes de haber querido. Ojos.